Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Happy Friday. All right, ¿qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, para mezclártela en vivo. Me faltan 15 minutitos y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Alex Sensation. Poco a poco. Got It Friday, viernes social. Yo, pues, mi amor. Shout out to All Stars Barbershop in Patterson, New Jersey. Para Leomar y los muchachos. Y feliz cumpleaños para Michael, All Star. Alex Sensation, es mi birthday today. Te escucho en Nueva York. Mi nombre es Maritza Rodríguez. Happy birthday, Maritza. Felicidades, mami. ¿Qué más? Alex Sensation, hoy es mi cumpleaños. Me llamo Juan Flores. Estoy en sintonía contigo. Me encanta escucharte. Todos los días te escucho. Y hoy estoy celebrando mi cumpleaños contigo. Happy birthday, Juan Flores. Ok. Bueno, todos los cumpleañeros, feliz cumpleaños hoy o este fin de semana. Mañana ya, pues, si Dios quiere, ya cumplo mis 21 añitos. Mañana estoy de quinceañera. Voy a buscar una piñata. You know that's a good idea para el live. Eso es una buena idea para el live mañana, ¿verdad? Voy a buscar una piñata mañana. I'm gonna do it on the live, watch. You know how I am, tú sabes que yo soy medio loquito. Bueno, mañana los espero a las 6 de la tarde, 6 p.m. Los espero en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Los espero también en nuestra aplicación, La Música App, para que veas el live desde la casita mañana con mi familia y con ustedes. Vamos a celebrar el cumpleaños por todo lo alto. Esta noche, no, la gente de Miami, la gente mía que está por aquí en Miami, los que están visitando, voy a hacer una cena, dinner party, ahí en Kiki on the River. Ok, so everybody's invited. Llega temprano, so we can have some shots, have some food and dance. Hoy voy a bailar, no voy a trabajar. I'm going there to dance, to party, to be with my friends and family and with you guys, ok. Y mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Bueno, mi gente de Orlando y Tampa, muchas gracias de verdad por la sintonía y gracias por el apoyo. Toda la gente linda mía que me escucha en Orlando, toda el área de Orlando, Kissimmee, toda mi gente de Tampa, thank you so much, Tampa. Have a great weekend. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Por ahí viene el Molusco y los Reyes de la Punta en breve en el nuevo sol. Mete mano DJ Luismi y DJ Body Boy. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Por ahí viene el Juqueo, mi compadrito de mentiras, Janeiro Matos, Nilda y el Super Johnny en breve a través de Mega 97.9. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos mañana a las 6 p.m. aquí en la Mega. Dios me lo bendiga. Mete mano.